sepa coser, que sepa querer. Tengo que buscar una linda mujer, que sepa besar sin alborotar. Tengo que buscar una linda mujer, que sepa bailar y bien vacilar. Tengo que buscar una linda mujer, que sepa beber hasta amanecer. Tengo que buscar una linda mujer. Bien cocinar. Tengo que buscar una linda mujer, que sepa gozar sin alborotar. Tengo que buscar una linda mujer, que sea graciosa sin ser vanidosa. Tengo que buscar una linda mujer, que sepa lavar y sepa planchar. Tengo que buscar una linda mujer.